Hablaremos esta noche de Luis Felipe José de Orleans, también llamado Felipe Igualdad, y de una chica llamada Rosa Bertin. Digamos que la Casa de Orleans es una familia noble que en tiempos de la monarquía sigue en importancia a los Borbones en Francia. En realidad los Orleans son una rama secundaria de los Borbones, de la familia real, ¿no? El primer duque de Orleans fue el hijo menor de Felipe VI, allá por 1330. Un Orleans famoso, de quien tenemos mucho que decir, fue Luis Felipe José, ¿no? Más conocido como Felipe Igualdad, desde el momento en que votó la muerte de su primo, el rey Luis XVI de Francia. Felipe estaba casado desde 1789 con María Adelaida, una rubia descendiente del conde de Toulouse, que era también hija de un hijo del rey Luis XIV. Bueno, cuentan que Felipe era muy grosero. Le gustaban los versos impúdicos, como a casi todos nosotros, y los entonaba en cualquier circunstancia. Era muy mujeriego y visitaba burdeles con mucha frecuencia. Dicen que era tan poco delicado, era muy ordinario en realidad, sí. Era tan poco delicado que la mayoría de las muchachas de vida alegre rehusaban siquiera aceptarlo como cliente. No lo querían para nada. Felipe disfrutaba de fiestas en las que siempre había alguna sorpresa extravagante y de pésimo gusto. En una oportunidad, en uno de esos bailongos, dio una palmada, golpeó las manos, ¿no? Y de repente la parte superior de una torta se abrió y apareció una encantadora rubia completamente desnuda. Luego dio otras palmadas, la puerta se abrió y entraron 12 señoritas que venían de la ópera, ¿no? También desnudas. Y las diversiones empezaron inmediatamente. Parece que se entusiasmaba, por decirlo así, ante la sola vista de cualquier dama. Y se precipitaba sobre las mujeres jóvenes que se le ponían delante. La mayoría no veían eso más que una señal de estima, y hasta algunas se sentían halagadas, pero algunas protestaban. Con justa razón, me parecía. Una vez sucedió algo notable con una muchacha llamada Rosa Bertin, que más tarde sería encargada de modas de María Antonieta. Parece que a los 22 años Rosa había sido contratada para, bueno, manejar el vestuario de María Adelaida, la mujer de Felipe, ¿no? Que inocentemente le había tomado bajo su protección. Felipe se interesó inmediatamente por esta chica. Un día que ella llegó hasta el Palais Royal para presentar unas telas a la duquesa, el tipo la vio y le habló, incluso le hizo promesas, le ofreció unos diamantes, unos caballos, unas carrozas, e incluso le ofreció un palacio si ella consentía en convertirse en su amante. Bueno, ellos son postulantes realmente, ¿no? Pero estos gestos de elocuencia, estos ofrecimientos, que venían incluso con poemas, etcétera, fueron inútiles porque no consiguió nada. Ahora, parece que cuanto más rechazado era, más se obstinaba que el tipo, era insistidor como el burro. Así que tramó un plan para raptar a Rosa Bertin. Así que no me da bolilla, yo te rapto. Claro, a lo seguro. Y había preparado incluso una casita que tenía él en Lille, donde solía llevar alguna de sus conquistas. Tenía un pequeño bulín y tenía pensado esconderla en aquel lugar para poder seguir insistiéndole con sus propuestas tanto tiempo como fuera necesario. O sea, la raptaba, la tenía ahí secuestrada y le hacía la misma propuesta todas las noches hasta que la mina por ahí un día se cansaba y decía más sí. Sí. Parece que Felipe estaba acostumbrado a seducir por hastío, Dale, dale, ¿qué te cuesta? Dale, dale. Pero vino a suceder que Rosa Bertén fue advertida del plan por un criado. Y entonces un criado vino y le dijo, che, mira, este te quiere tratar, ¿eh? Así que andaba muerta de miedo, imagínate vos. Cada vez que se iba a su casa o que llegaba al Palais Royal, no se atrevía a cruzar la calle de noche, pues tenía miedo a las sombras. Tenía temor de caer en una emboscada, vamos. Y aquel criado infidente le advirtió también que en cuanto supiera más, le daría detalles del posible momento del rapto. Rosa conocía bien las costumbres de los grandes señores de esos tiempos, no solamente de Felipe, ¿no? Estos señores no hacían otra cosa que seguir los ejemplos del mismo rey, Luis XV, que ya se sabe lo que ocurría en el Parque de los Ciervos, aquel lugar donde andaban todos saltando de cama en cama. Rosa, que no podía vivir en ese estado de terror, inventó un plan para satisfacer a Felipe y al mismo tiempo eludirlo. Una visita que hizo a la duquesa María Adelaida inspiró esta acción. Entre los criados de Felipe, todos sabían las intenciones que Felipe tenía con Rosa, que la quería secuestrar. Y había una jovencita muy hermosa llamada Luis Talbot, que trabajaba en la cocina del Palais Royal, se le acercó a Rosa y le dijo, che, te envidio, ¿sabes que envidio el deseo que el señor tiene por ti? Le dijo que Felipe era famoso por su despliegue amoroso y también por sus dádivas, discúlpeme, sí, hacia las queridas, y que no podía comprender por qué lo rechazaba. Y Rosa le dijo, mira, no me gusta y chao. Ya está. Bien precisa. Bien. Pero se inspiró entonces y le contó sus miedos a Luisita Talbot y le preguntó si no quería ayudarla. Y lo que había planeado era una sustitución lisa y llana del orden de las que contamos no hace mucho aquí en este programa. Es decir, a favor de la sombra, reemplazar una mujer por otra. En cuanto supiera de algún dato del rapto, si había un plan para hacerlo en determinado momento, daría detalles para que Luisa se pusiera en su lugar. Y Luisa aceptó encantada. Poco tiempo más tarde, aquel criado infidente le dijo a Rosa que a la noche siguiente la guardia de Felipe la raptaría antes de su ingreso al Palais Royal. Rosa había sido invitada a un baile y Felipe de Orleans había pensado en raptarla antes de que entrara la milonga. Entonces Rosa le escribió a la criada, Luisita, ¿no? Y Luisa le dijo, sí, bueno. Rosa dijo, mira, vestite noblemente, pero tapa el vestido y el rostro con una capa negra, esa que viene con capucha. Y Luisita, entusiasmada, así lo hizo. Muy bien. Los guardias de Felipe tenían indicaciones de cuál era el recorrido de la mina. Mirá, va a aparecer una mina, va a salir de tal lado, va a llegar al otro, y bueno. Cuando vieron que alguien disfrazado salía de la casa de Rosa, los guardias de Felipe la tomaron por Rosa y se la llevaron a Lille, donde llegaría Felipe un poco más tarde. Lo que sucedió cuando llegó Felipe y se encontró con esta impostora, bueno, es pura conjetura, qué sé yo. Algunos cronistas dicen que insultó a todos sus ayudantes y luego amó a Luisita con resignación, digamos. Dijo Masí, finalmente sí, fue. Y no molestó nunca más a Rosa, eso sí, por haber ejercido una resistencia tan inteligente y tenaz. Pero la versión que más nos gusta es la siguiente. Cuentan que Felipe le regaló a Rosa Bertrand, después de aquel episodio, un pequeño palacio a orillas del río y que le mandó una nota que decía así. ¿La tiene ahí la nota? ¿Qué va? Bueno, una nota a la mina que lo rechazó, no a la otra. No, no, a, sí, sí. A Rosa. A la original. La nota decía: vos, amada Rosa, habéis hecho menos dolorosa la indiferencia por poblar vuestro rechazo con otra hermosura. Os dejo aquí mi agradecimiento. Firmado, Felipe de Orleán. Y le regaló, porque es mentira, un palacio. Sería lindo que fuera cierto, ¿no? Un detalle secundario que a usted le podría interesar es que este amor entre Felipe y la otra chica, y Luisa Talbot, fue efímero. Bueno, me gustó esta historia, este rechazo. Felipe era terrible. Hemos contado muchas veces sus hazañas, sus orgías. Pero me gustó Luisita también, ¿eh? Le pidió a la otra, no creo que vaya yo. Ya que la señora no va a hacer caso porque no me deja a mí. La que ganó fue Luisita. Así tendrían que hacer todas. Las que nos rechazan a nosotros, por ejemplo. Claro, poblar sus rechazos con bellezas sustitutas. Nos mandan una más interesada. Si no... Algo interesada, al menos. Claro, un poco como interesada. Mínimo. Lo que pasa es que me parece que es porque nosotros no regalamos ni palacio, ni diamante, sino más bien ositos de peluche y banderines de Danubio, alfajores. ¿Qué va a ser? Igual es bastante inverosímil lo de Felipe también, ¿eh? Pero si aceptás mi propuesta, estos alfajores Habana serán tuyos. Firmado Rolón. Y le manda los alfajores y falta uno. Bueno, así que nuestra carrera de libertinos no tiene ningún futuro. Y así no se puede. Hemos ido a la discoteca y nos trajimos el tango Sorpresa, cuyo título viene a cuento de la indudable sorpresa que debió sentir Felipe, Luis Felipe de Orleans, al ver que la mina era otra, ¿no?